Pido silencio profundo, voy a ser de historiador. Del hombre más cogedor que ha existido en este mundo. Ponía el bicho al segundo más duro que una cumbrera. Su intento cojudo era cuando andaba entre las vacas y debutó en una chacra cogiéndose a una ternera. Fue a trabajar de mensual a una edad muy temprana y se hacía por la mañana 10 pajas en el maizal. Por la tarde iba al corral, que era costumbre ya vieja, apretar lo que se deja, pues siempre andaba a lanudo y estaba un poco afrechudo de tanto coger ovejas. Después de preñar una criada, se cogió tras el galpón a la hija del patrón, 2 tías y una cuñada. Se morfaba una casada, 2 solteronas vecinas, se cogía una inquilina y a la señora encargada, que también se la pinchaba junto con una sobrina. Se colocó en una escuela a trabajar como bruto. Primero se hacía el puto y escondía la mortadera, pero después ni su abuela pudo aguantar el deseo. Se echaba 2 por secreo. Le hizo el 0 a la maestra y no se cogió al portero porque era un bicho muy feo. Fue marido de fulana. Su prima fue concubina. Tuvo 4 hijos con Juana. Cuando parió Dorotea se había juntado con Rita. Y volvió con Margarita al separarse de Elena. Y fue macho de las nenas de Leonor y de Agapita. Para el cuartel fue peludo encanar a este cafillo. Iba pensando en su vicio y haciéndose el paparulo. De entrada le tocó el culo al oficial de servicio. Lo encanaron, pero el coso, aunque eran grandes las trancas, con el bicho hacía palanca y abría los calabozos. Y no sabiendo qué hacer, pues de paja estaba harto, le preguntó al cabo de cuarto si se dejaba coger. Y aunque el teniente era bravo, le dijo: de esta manera no podrás hacer carrera. Se cogió a la cocinera en 1 semana y pico. A un chofer de culo chico se lo hizo como de 2 metros. Y lo largaron por miedo de contagiar los milicos.